en su sintonía Radio Alhama Frecuencia Modulada, la radio que nos une. Tiene la palabra. Un programa de Radio Alhama para las mañanas de los domingos. En Tiene la Palabra conoceremos cada semana los perfiles humanos y políticos de las personas públicas de nuestra comarca, de nuestra provincia, de nuestra Granada. Tiene la Palabra, un programa presentado y dirigido por Isauro González. Tiene la Palabra, los domingos en Radio Club a partir de las 11 de la mañana. Buenos días, señores oyentes de Radio Cruz del Domingo, un día más con todos vosotros, con el propósito de entrevistar a todos los políticos de la comarca, ya sean cargos públicos, desde alcaldes, concejales, diputados, representantes de otros grupos, con el fin de entrevistarles antes de que comience la campaña electoral para las elecciones de la Junta Andalucía al Parlamento Andaluz. Como ya dijimos el otro domingo pasado, tiene la palabra, nuestro objetivo es conocer el perfil humano y político de estas personas. Y otro más es que, por encima de todo, la libertad de expresión debe de estar viva y patente a lo largo de este programa. Es un programa que se emite en vivo y en directo los domingos a las 11 de la mañana en Radio Alhama. Estaremos acompañándole durante una hora aproximadamente. En el control, nuestro director Juan Cabezas, y dirige y presenta un servidor de ustedes, Isauro González. Hoy tiene la palabra don José Martín Chica, alcalde de Zafarraya, alcalde carrillista, compañero, amigo. Bienvenido, Pepe. Te rogaría brevedad en las preguntas y que te centraras en ellas, ya que disponemos de poco tiempo para la cantidad de preguntas que pienso hacer. Unas son tipo estándar, que se vienen haciendo a los demás políticos, y otras van en función del político y de su partido. Son aproximadamente unas 60 preguntas. Empezamos. Un político como tú, que lleva prácticamente 11 años gobernando en un pueblo, ¿debe de estar al tanto de lo que pasa en la sociedad? En la sociedad que te rodea, cercana, la local, la sociedad también, digamos, de tu país, sin duda alguna, y cómo no, viviendo también con entusiasmo los acontecimientos históricos a los que estamos asistiendo, sin duda alguna. ¿Tú crees que en política se corre el riesgo de meter la pata? En política siempre hay mucho riesgo de meter la pata. Otra cosa es que el equipo, que las decisiones de gobierno se tomen a nivel de colectivo o de equipo, y ahí ya, digamos, cuando hay que reflexionar sobre temas que tienen su importancia, se corre menos riesgo. Sin duda alguna, nunca lloverá a gusto de todos, o sea, como nunca llueve a gusto de todos, las soluciones seguramente no serán siempre a gusto de todos. ¿Es verdad que los políticos dicen una cosa delante y detrás de otra? Ciertos políticos puede que digan estas cosas delante y detrás digan otras. Pero para nosotros entendemos que hasta ahora, al menos, yo creo que hasta ahora, la claridad de nuestra actuación es patente, y todavía podemos decir las mismas cosas que hemos dicho delante, las podemos decir detrás, pero no al revés, no cambiando los hechos. Entiendo. ¿Eres prudente? O sea, mides tus palabras. En 11 años de gobernar ahí en un pueblo tan bueno, en nuestro pueblo, Zafarraya, pues es cierto que eso te da ya una capacidad también de reflexión antes de tomar una decisión que pueda ser delicada, y sobre todo cuando afecta a, no ya solamente a un vecino, sino a varios, o cuando hay en disputa alguna cuestión ahí entre vecinos y tal, hay que ser comedido, prudente y sobre todo pensárselo muy bien. Muy bien, entonces eres tolerante, ¿no? Siempre. Eso, los que me conocen por la escuela, los alumnos que ya han salido de ella y los que todavía están, los amigos, aquellos que me conocen, pues pueden decirlo mejor que yo. Pienso que la tolerancia es el mejor atributo que se puede tener, y yo por ahí intento caminar por ahí. ¿Y coraje tienes? Coraje siempre. Cuando hay que hacer algo, hay que entrar con energía a las cosas, y así como eso no implica que el coraje en las decisiones o en el hacer, cuando la tarea es dura, no implica que después no, que no sea también todo lo amable y reflexivo y que hay que ser. ¿Eres hábil con tus adversarios? Hábil. Bueno, en cierta manera, lo que siempre pretendo, y así lo hacemos también a nivel de grupo de gobierno, es simplemente dejar muy claras las razones por las que hacemos tal cosa. Entonces, cuando se argumenta, cuando se tiene, cuando se lleva simplemente las soluciones o las decisiones al terreno del sentido común, esa es la habilidad que hay que tener. El sentido común debe prevalecer siempre. Añoran la vida tranquila, porque si la tengo. No. Digo, pero la de tranquilidad en mi vida, poca tranquilidad. Otra cosa es que sí, que la añoro, me gusta muchísimo estar, en fin, estar escuchando música, leyendo. Por desgracia tengo poco tiempo para ambas cosas y para otras, que en fin, me gusta. Decía al principio que un político que lleva prácticamente 11 años gobernando en el pueblo debe estar al tanto de lo que pasa en la sociedad. Y claro, y si me dijiste que sí, entonces, ¿qué tienes que decir a las declaraciones que hacía Santiago Carrillo en la prensa, que por supuesto calificaba de positiva la política que desarrolla el gobierno con el acercamiento a las reivindicaciones de los sindicatos, que creo que todos los partidos del ámbito de la izquierda están en cierta manera satisfechos? Pero a pesar de todo, aquí decía una nota que la leo textualmente: hemos llegado a la conclusión de que la unidad de los comunistas no es posible porque no la quieren, y hemos defendido pasar directamente a la unidad de socialistas y comunistas. ¿Esto qué significa para ti? Esto significa muchas cosas. Es una pregunta que hay que contestar con larga. Bueno, intentaré ser breve. En primer lugar, el acuerdo entre los sindicatos y gobierno nos demuestra que en la unidad de acción de comunistas y socialistas, porque sin duda alguna que la gran cantidad de afiliados a OCT y a comisiones son socialistas y comunistas, aunque haya gente independiente, esto significa que únicamente en la unidad de acción se puede lograr entendimientos en el que prevalezcan siempre el interés de los trabajadores. Y como se ha demostrado, pues eso no es ninguna cosa que se inventa Santiago Carrillo ahora. Desde hace ya muchísimos años, cuando escribe Eurocomunismo y Estado, ya venía hablando de que no habría más posibilidad para el avance de la sociedad en progreso, no habría más posibilidad que iniciar nuevamente un camino de acercamiento siempre y de reagrupamiento de los comunistas y socialistas. Pretender que los comunistas por sí solos fueran capaces de tirar adelante de la sociedad, eso es utópico. Eso no se va a dar nunca. Sí, es una utopía, pero ¿qué tienes que decir a esto? O sea, siendo, digamos, los carlistas, los más comunistas, como se suele decir, los más comunistas que leen, que son los más comunistas que nadie, ese acercamiento al PSOE, ¿qué significa para vosotros? En principio hay que delimitar esto de más comunistas que nadie. Hoy no se puede hablar. Es lo que se dice por ahí, lo que dice la gente. Bueno, la gente es verdad que puede tener poca formación política, y no ya formación política, sino en todo caso no estar al tanto de lo que pasa en el PC o lo que ha pasado en el Partido Comunista de España. Esto, si se hubiera seguido bien, o los que sigan atentamente el recorrido del PC o la historia reciente del PC, observarían que las tesis de Carrillo en su planteamiento eurocomunista, en su libro lo explica muy bien, no pretende más que el abrirse a la sociedad y que de alguna manera prevalezca siempre el socialismo en libertad. Pero fijémonos bien, no pretendíamos ser los comunistas más comunistas que nadie. Eso, al margen de que eso de las palabras no tiene mayor sentido. El ser se demuestra haciéndolo. haciéndolo sobre todo y viviéndolo. Porque yo conozco a otros comunistas que eran comunistas de pro soviéticos y que estaban por una cosa muy marxista-leninista en hace poquitos años. Estaba Ignacio Gallego y en cambio se hace ahí muy rápidamente y muy a la ligera un congreso de unidad en el PC, con el PC punto, y resulta que a él llegan pues Ignacio Gallego, tres más y ahí queda. Entonces yo no sé cómo, en qué posiciones quedan aquellos que defendían a ultranza el prosovietismo, o sea, las medidas y en todo caso el desarrollo social en la Unión Soviética, cuando hemos visto cómo viene el propio Gorbachov a decirnos que evidentemente allí hay muchos errores, que allí hay que enmendar muchas cosas y que el socialismo en libertad hay que empezar ahora, porque lo que se ha hecho no ha sido el socialismo en libertad, más bien ha sido el comunismo estalinista, o por decirlo de otra manera, el comunismo conservador. Yo voy a continuar con la nota de la prensa. Sí. No te importa, sí, que va. Me apasiona. A mí me gusta analizar, no que me lo invente yo, porque como dicen, todo está escrito, entonces aquí lo que intentamos es hacer un análisis de la situación. La nota sigue diciendo, dice Carrillo, dice: se nos ha cansado la mano de llamar a la puerta del Partido Comunista, que está cerrada y sigue cerrada. Por ello, hemos decidido de dejar de llamar e ir al encuentro del PSOE, sin renunciar a una política de reencuentro con el Izquierda Unida. O sea, la nota es textual. Pero esto de llamar a la puerta y que sigue cerrada, ¿tú crees que realmente está cerrada la puerta del Partido Comunista? La puerta del Partido Comunista, hasta ahora, a nivel de dirección, por arriba, ha estado cerrada. Porque sin duda alguna, nosotros cuando hemos constituido el Partido de los Trabajadores de España, le añadíamos unidad comunista, porque nuestro objetivo nuestro objetivo, al margen del trabajo dentro de la sociedad que cada partido tiene que desarrollar, sin duda alguna uno de los grandes objetivos que tiene, de los principales, es unir a la familia comunista. Pero ¿qué ocurre cuando después de 5 años de varias contiendas electorales, donde ciertamente nosotros no hemos salido bien parados? Pero una cosa importante, antes hablábamos de que si nos consideramos los mejores comunistas o los más comunistas, no es más ni menos, simplemente esto sí, los cuadros que tiene el PT son cuadros cualificados, los militantes, la mayoría, en su mayoría son gente muy cualificada y que sin duda alguna los cuadros de los demás partidos no son cualificados. No, yo digo simplemente que están muy capacitados, y que desde luego para la izquierda en general y para el PC en particular se está perdiendo, o se ha perdido ya, la oportunidad de integrar o de tener a gente muy preparada, a los que yo conozco, por supuesto yo no me encuentro en su fila en ese crédito, pero yo conozco mucha gente dirigente de este partido que desarrollarían una gran labor, y por tanto de ahí que siguiendo al hilo, diríamos que la puerta se ha cerrado, porque nada de nosotros hemos intentado por último al final decir, bueno, deseamos integrarnos en Izquierda Unida como organización, porque entendemos que desde ahí podremos dinamizar a ese PC que está yaciendo. Prácticamente el PC va a desaparecer por su integración o por su cambio de estructura del PC a Izquierda Unida. Y esto lo podemos ver cuando el secretario general ahora del PC, que es Francisco Fruto, aglutina en su persona a 12 secretarías, nada menos. Esto tiene, para mí tiene dos cosas. O que Francisco Fruto es un gran trabajador, que no lo dudo, pero el hombre tiene muchísimo tiempo para desarrollar totalmente en esas 12 secretarías, o la otra, o que esas 12 secretarías en el PC ya están vacías de contenido, que será lo más lógico, y de ahí que el trabajo a desarrollar será poco, y todas esas competencias ya se han trasladado a la izquierda. Por tanto, nosotros estamos porque el Partido de los Trabajadores tenía que ser una fuerza muy dinámica dentro, pero no se nos ha atendido. Se nos ha cerrado la puerta, y de ahí que ahora ya, estratégicamente hablando, nuestro proyecto estratégico político no es otro que el ir converger comunista y socialista, lo hemos dicho en el Comunismo de Estado, por tanto ahora no nos puede extrañar nada de esto. Otra cosa es que renunciamos en primer lugar ya a eso de que fuera el objetivo principal la unidad comunista, digamos que seguiremos tomando acuerdos con ellos en la medida en que lo quieran, pero ya no será nuestro objetivo fundamental. Habrá que llamar a otras partes de la izquierda que están ahí muy, muy, muy claras, no podemos dejar de hablar. Eso sí, cada cual tendrá que hacer su perestroika. Nosotros ya tenemos 6 horas, estamos comenzando. Pero yo continúo con la nota. Sí. Pero hasta ahora, porque soy, aún no se ha pronunciado de cara a ir a este encuentro. ¿Qué es lo que buscan? No sé cómo lo puedo explicar, porque no me tengo claro. O sea, el PSOE todavía no ha dicho ni digo en ese sentido. No sé si es así. Bien, yo me remito a Eurocomunismo y Estado siempre. Porque, yo por una razón. Sí, pero no, es para contestar esto. Sí, sí. ¿El PSOE ha ido al encuentro o no? Sí. El PSOE ha contestado a ese encuentro siempre. Vamos a ver. No. Lo digo porque ahí. Por desgracia, los militantes, cuando estábamos todos en el PC, no entendían bien qué era esto de eurocomunismo. Entonces, eso no se entendía esto. Esto es una añazaga, una pirueta de Santiago Carrillo, para un engaño ahí para atraer votos del PSOE y tal. Cuando la verdad era que ciertamente se hablaba de unidad, digamos, de acción o de reencuentro también. Y te contesto ya. Pues efectivamente, nuestra política es de acercamiento a los grupos de izquierda, cualquiera que lo sea. Otra cosa es la respuesta que puedan darnos. Está por ver. Sin embargo, porque hay que decir también que los acontecimientos del este no son algo que nos traiga ahí, sin embargo, muy importante de cara también a este acercamiento que se propugna, sí. Reagrupamiento de la izquierda. Yo en eso, en cierta manera, no me voy a pronunciar aquí porque el que entrevista soy yo. Sí. En todo caso, cuando me pregunten a mí ya contestaría, pero sin embargo el PSOE contestará cuando lo sin embargo dicen las lenguas de doble filo que Carrillo está reforzando la imagen del PSOE muy deteriorado en los últimos meses, o sea, la imagen de izquierda, del PSOE muy deteriorada, a cambio, por supuesto, de algo, porque en política nadie da nada por nada. Bueno, pensar que decir que nadie da nada por nada, puede detrás venir el pensamiento de que este hombre busque un cargo. En primer lugar, por él mismo, diré que los que lo conocemos sabemos que es una persona muy sencilla y que si fuera por cargo ya lo estaría integrándose en el PC, lo hubieran hecho diputado de mucho tiempo. Pero no, el proyecto merece la pena, o sea, yo es un hombre que admiro, porque tiene capacidad. Tiene capacidad política, y para mí es uno de los políticos que debería de estar en el Parlamento. Sin duda. Pero quizás tenga mucho personalismo. Hombre, personalismo, las crisis políticas la crisis que hemos vivido en el PC, pues el personalismo seguramente que puede haber alguna voz. Pero cuidado, lo que es verdad es que los tiempos, mira por dónde, dan la razón a la tesis del eurocomunismo. Mira por dónde, cuando se decía... el PC de Santiago Carrillo es el que está denunciando esa invasión de Checoslovaquia, la de Afganistán y algunas que otras formas de procedimiento y manera de los países del este, y ahora se viene a confirmar todo esto. Lo han denunciado también siempre las invasiones. Algunos decían que vengan hasta Granada. Yo a ciencia cierta que han denunciado precisamente las invasiones. Pero entonces, cuando yo te decía, o sea, que en política nadie da nada por nada, ¿cómo me explicas tú el nombramiento de Rafael Fernández Piña sin ser concejal del Ayuntamiento de Granada, que lo han nombrado consejero de la Caja General de Ahorros? Estará propuesto. Lo han nombrado ya. Leí la prensa, pero vamos, pensé que yo soy una persona que más o menos lee la prensa y ha salido en la prensa. Lo que pasa es que no he podido recortar todos los recortes. He leído el articulillo, pero en otras provincias no sé lo que habrá ocurrido. O sea, ya sin ser analista, como marxista, que me imagino que sería siempre, ¿no? Sí, sin duda. Analízame esto. Rafael Fernández Piña, consejero de la Caja General. Sin duda alguna que hay guiños, en los grupos de la izquierda, PSOE, PP también. ¿Cómo no? Claro que hay guiños, pero que hay guiños de muchas maneras. porque cuando en el PC se llama y se nos dice que tiene que ser con el carné en la boca para entrar, poco menos. ¿Eso es con el PSOE o con el PC? Con el PC, con el PC. Con el PC de este que se permite. Y vamos, apostillo. De Julio Anguita. Tiene que yo ser. Quiero ser neutral PC, en este sentido, PC, pero según dice Julio Anguita, la puerta está abierta. Sí, todos. Claro, lo dice que está abierta y para sin mí. Sin embargo, Carrillo dice que se ha cansado de llamar. Tiene una explicación. ¿No crees tú que ahí hay una amalgama de ideas, de personalismo, de liderazgo, que no conducen a nada, que realmente la unidad de la izquierda no va por esa vía? Muy raro. Vamos. Julio Anguita nos quiere en el PC uno a uno para que no podamos de alguna manera ser grupo organizado que pueda dinamizar la vida, que por desgracia política en el PC ya se está dejando de ver, de verse al menos en las agrupaciones. Yo lo veo en las agrupaciones. No me cambié entonces, la pregunta. Digo entonces estamos que en nosotros de no deseamos. Sí, voy ahora lo digo. Pero rápido, no quiero desaprovechar la oportunidad de que efectivamente. Y al PC uno a uno no vamos a ir. En cambio, si estamos dispuestos a ir como tal organización, Partido de los Trabajadores de España, como un grupo de izquierda, a Izquierda Unida, no nos deja. No nos deja. Bien, ¿esto qué significa? Que claro, cuando nosotros ponemos también por delante lo de Unidad Comunista y se nos cierra la puerta, decimos, muy bien, ¿qué otros grupos políticos hay por aquí? Los socialistas, muy bien. Oye, con el PSOE podemos hacer muchas cosas. Lo que no podremos estar de acuerdo es con cierta política neoliberal del PSOE, que son los, digamos, al estilo de Solchaga, Boyer y otros, que bueno, que eso es, porque entendámonos, en el PSOE coexisten hoy dos posiciones. Una, la de este equipo de gobernantes socialdemócratas, pero neoliberales, digamos, que aplauden la política reganiana, vamos, poco menos, esa es la política que han aplicado por lo menos hasta ahora, y en cambio coexisten también ahí, coexisten en el PSOE una corriente que es la que encabeza Nicolás Redondo, no se le podrá tachar de socialdemócrata, así, pero más que por Enea, por Redondo, me entiendo más por. Sí, pero hasta ahora por lo menos el hombre al menos ha sido capaz de plantar cara a la política económica del gobierno, claro, diciéndole así por ahí no se va. Y por ahí no se va. Y eso es lo que decimos, nosotros, y eso es lo que viene ahí a decirnos sí, Santiago. Ahí sí estoy de acuerdo yo explica, contigo, pero perdona que te diga, ahí sí estoy yo de acuerdo contigo. Pero tú sabes que Izquierda Unida, ya que has tocado la puerta, que no nos dejan entrar, en términos políticos generales, o sea, a nivel de todo el país, Izquierda Unida pretende ser la síntesis de la nueva izquierda española. Me refiero concretamente donde hay ahí un agente de izquierda, donde hay ahí gente que se ha pasado del PASOK, está dentro de Izquierda Unida, donde hay toda una serie de partidos que forman la coalición de Izquierda Unida, concretamente el PC, el PASOK, y ya está, y sí, porque es ese cerramiento, vamos, yo creo que es una obcecación de decir han cerrado la puerta. O sea, ¿cómo un militante de izquierda que habla de fuerzas de progreso de izquierda se puede atacar a Izquierda Unida de esa manera? No, yo personalmente, no, y que corte, lo voy a aclarar en este más. Momento soy el que entrevisto, sí, lo aclaro más, lo aclaro más. Y la pantalla me la pongo delante. O sea, un militante como tú, progresista de izquierda, ataque tan directamente de cara a las fuerzas de progreso de izquierda de este país, que es la síntesis de esa izquierda que tú hablabas antes. No puede ser la síntesis porque estamos fuera nosotros. Bien. ¿Tú no crees que eso es jugar a niños? No, vamos es decir, a ver. Nosotros no estamos llaman. De acuerdo. Nosotros mira, ven mañana, te abriré. Yo creo que son actitudes pueriles. Sí, no, porque... Bien. Dame un minutillo, podemos hacer un una minutillo. Pausa. En principio, nosotros con Izquierda Unida estamos, y lo dice nuestro informe que hemos aprobado, un informe político que hemos aprobado ahora en la conferencia nacional estos días atrás, el 3 y 4 de marzo, y nosotros sí estamos abiertos siempre, esto que no quepa duda, siempre estamos de acuerdo o estaremos abiertos a acuerdos con Izquierda Unida y con cualquiera otra fuerza de progreso, siempre. Otra cosa es, o sea, que nuestro objetivo... tú sigues pensando que Izquierda claro, Unida es una fuerza sí, de progreso. Pero, claro que sí, pero lo será menos cuando se obstine y continúe en el camino de enfrentamiento al PSOE por anti-PSOE. Mucho cuidado. Estamos asistiendo a nivel internacional a que a un reagrupamiento de la izquierda, y el reagrupamiento de la izquierda no puede ser el unirse a la derecha para hacer una catarsis a la griega. Eso no puede ser. Ya estamos viendo el resultado que ha dado. Entonces hay que la Internacional tiene una letra. Agrupémonos todos en la lucha final. Sí. Mira, yo personalmente, Pepe, es que sigo, porque esto va bien, hacer este diálogo, además en vivo y en directo, en la radio, Radio Alhama, para las personas que se acaban de incorporar ahora, si es que no nos han sintonizado desde un principio. Pero lo que yo no me explico, o sea, yo personalmente no me puedo explicar un apoyo incondicional al PSOE sin recibir nada a cambio. ¿Eso quién lo ha dicho? ¿Apoyo incondicional? ¿Quién lo ha dicho? Parece ser. Yo no digo que lo haya dicho nadie. En un momento. Yo me remito a datos. Acercamiento significa... Sin recibir nada a cambio. Y lo que menos puedo esperar es que un partido como el PT, con todo lo que ha rajado entre comillas, y con todo lo que ha criticado al PSOE, que lo apoye. ¿Y por qué no? O sea, y lo vamos a seguir haciendo. Cuidado, ahí es donde nos podemos perder. Evidentemente, siempre, por desgracia, las bases de los partidos pocas veces están a la, o sea, van siguiendo de alguna manera los planteamientos que se generan desde los propios acontecimientos históricos. No digo de las direcciones, porque sería dirigismo. Yo digo que ha dicho el líder no sé qué, que hay que hacer esto y por allí vamos. No, digo, los acontecimientos históricos recientes nos están diciendo por dónde tiene que ir el camino. Y claro, si hay gente que se obstine en que, bueno, que no, el comunismo, los comunistas, pues no. No, porque ya Ceausescu se ha encargado de poner en su sitio esa palabra y muchos símbolos, por desgracia. Yo digo por desgracia porque el comunismo es la última, en principio, el comunismo es la última etapa del socialismo, a la que se llegará cuando se vaya realizando el socialismo. Por tanto, vamos a comenzar nuevamente el socialismo, a caminar por el socialismo, porque entendemos que todavía por allí se comenzó por un camino equivocado y con soluciones, digamos, que no tiene nada que ver con lo que la sociedad nos demanda hoy. Si te parece, me has dicho que te gusta la música antes, ¿o no te lo claro, hombre, cómo no? ¿Te gusta la música, claro, cantautores, por ejemplo? Cantautores, flamenco. Carlos Cano. Sí, ¿te gustaría bien. María la Portuguesa? ¿La tiene preparada el control? Vamos a hacer una pausa y después vamos a continuar el carácter internacionalista con la campaña antisocialista que acabas de decir. No hay acuerdos con el PSOE incondicionales, eso en absoluto. Lo que hay es el deseo de trabajar para la izquierda, porque nos va mucho en el empeño, y yo veo algún que otro ministro que lo fue de la dictadura y que gobierna en Galicia, y que también participó en alguna decisión política de fusilar a algún comunista que no hizo nada, que era Julián Grimau, y eso es muy gordo. Y después ahí gobernando. Vamos a... luego tocaremos. Si nos da tiempo, vamos a escuchar María la Portuguesa de Carlos Cano. En la noche de luna y clavel, calla monte hasta Villa Real, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, arquera de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palmas y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón, y en las playas de isla se perdieron los dos, donde rompen las olas besó su boca y se... ¡Ay, María la Portuguesa! ¡Ay, Villamonte hasta Faro se oye este fado por la taberna. Bebe viño amargo porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados, un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, que me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra. Continuamos en vivo y en directo en Tiene la Palabra. Hoy está con nosotros Pepecita, alcalde de Zafarraya. Y continuamos, porque ya nos quedan solamente 20 minutos y vamos a ver si podemos, vamos a hacer un récord maratonial para ver si me puede contestar aquí una serie de preguntas que tengo todavía que formularle. Asimismo, al final del programa o después de las 12, espero que el director nos deje 5 o 10 minutillos más, pueden llamar los oyentes de Zafarraya concretamente o de la comarca al 350061 por si quieren formularle alguna pregunta. Asimismo, Pepe, nos habíamos quedado en que tú decías que por parte de Izquierda Unida había un ataque antisocialista. ¿Tú crees que eso puede ser verdad? Cuando vosotros precisamente los habéis atacado más que nadie. Vamos, una cosa es la crítica política. Es más, creo que llamabais al PC socialdemócrata. O sea, no, yo me va viniendo a la mente la historia porque tú sabes dice, que a mí dice me al PSOE, dice al PSOE. Sí, al PSOE, perdón. Vosotros incluso cuando hubo la decisión a la gente del PC le llamabais sociales demócratas. Claro, ¿Cómo es posible porque, que sí, ahora habláis vosotros de antisocialismo a Izquierda Unida? Sí, precisamente por la verdad es que en esta amalgama de cosas no me tiene sentido. No me aclaro y quizá la opinión pública tampoco se aclare. No, ¿puedes aclaramos tú dentro de tus conocimientos hacer una síntesis de todo eso? Hombre, brevemente. El tema es muy peliagudo y amplio, ¿no? Para tocarlo con mucha brevedad. Pero en principio, pinceladas, sí. La lectura que se hace por un ala del partido, por el ala derecha del partido, el Partido Comunista de España, por decir así, el sector renovador que se le llamó en su día, y la otra parte que aglutinaba Ignacio Gallego, son, por decirlo así de alguna manera gráfica, a la derecha y a la izquierda de Ignacio Gallego. El eurocomunismo era, en todo caso, la corriente que encabezaba Santiago Carrillo, pero que era la lectura a la que ahora estamos asistiendo en los momentos que vivimos en Europa. Bien, pero fijémonos bien que ambas corrientes, la prosoviética de Ignacio Gallego y la renovadora, que era más bien era una lectura más socialdemócrata o más liberal, de liberal no en el sentido de más libertad, sino más liberal, más socialdemócrata, sí, del eurocomunismo, se unen en pinzas y en aquel congreso de Madrid, donde que yo tuve la ocasión de asistir, observamos cómo Ignacio Gallego, que no va al congreso porque no quiere que el partido lo dirija, ese a la derecha socialdemócrata, resulta que con los delegados que tiene en el congreso, unen sus votos a los que hemos dicho renovadores para, que termine el mandato en la dirección del PC de Santiago Carrillo. Y eso así que yo lo vi muy claro. Entonces, de aquí que hay lo siguiente: a los renovadores no le entraba en sus cálculos que el Santiago Carrillo estuviera ahí en el PC, y de alguna manera fue alejado. Pero bien, la pregunta es muy clara. Julián Guita, con su en Izquierda Unida y tal, se ataca. Una cosa es criticar lo criticable de actuaciones del PSOE y otra cosa es que se estén con el tema de Juan Guerra se esté desmadrando, como con otros temas por ahí, se esté demandando el tema y problemas tan gordos no como hay por ahí. No me toques el tema de Juan Guerra, sí, que sí, no sí. quiero tocarlo. Claro, porque en todos los partidos puede haber muchas por cosas. En el PSOE seguramente... Y la izquierda tenemos que tenerlo muy clarito, porque en el PSOE hay mucha gente oportunista que van a ver qué se lleva y que han llegado, pero vamos, en 4 días. Y están en lo alto. Y con esa gente yo no voy a ningún sitio. Y lleno. Y con esta gente yo no voy a ningún sitio. Yo para eso prefiero estar en mi casa. Pero no nos debe extrañar que la izquierda es progresista porque piensa. Porque piensa por los demás, para los demás, para todos, para encargar la sociedad por un sitio por lo menos de progreso para todos. Sí. Mira, pactar con el PSOE en este momento, todavía no se ha hablado de pacto, por supuesto. Claro, todavía no se ha hablado de pacto. Pero bueno, yo tengo aquí también otras declaraciones de un compañero tuyo, que es Macías, que ahora te las haré después. Uh-huh. Pero pactar con el PSOE en estos momentos, a mi entender, significa callar, o sea, tapar boca. No. ¿Es posible que no. Pepe Chica, no. siendo como él, le tapen no. la boca? No. O sea, le callen. No, porque... Contéstame brevemente. Muy brevemente. Sí. A nosotros, en política municipal, a nivel local, la política que desarrollamos ahora mismo no puede tener variaciones, porque podamos tomar acuerdos con el PSOE de esta forma o de la otra, ¿no? Nuestra política sí tiene que ser... De rechazo, Exacto. de rechazo de posiciones de algún miembro del Partido Socialista, como si fuera de algún miembro de otro partido, pues sería igualmente. O sea, antes que nada, lo que tenemos que ver que por encima de socialistas, comunistas y palabras, son los hechos y las actuaciones. Si hay una actuación correcta, tiraremos por ahí. Si no lo es, habrá que denunciar. Porque hablando de pacto, o sea, aquí de momento no se ha pactado nada, ¿no? Pero que según Julián Guita, los pactos se hacen a través de programas. Y precisamente vuestro programa, en las elecciones del 29 de octubre, hay una gran diferencia con el suyo. Pero es que, claro que hay una gran diferencia, pero es que estamos asistiendo a algo, al cataclismo que ha supuesto la caída del muro de Berlín y lo que ha sido la caída. Y todo esto, sí, pero a pesar de todo lo internacional, ¿por qué estos partidos van a pedir la entrada de la Internacional Socialista? Sí. Porque tendrá que haber una interrelación ya, o sea, un acercamiento de posiciones, porque la verdad absoluta no está ni en la socialdemocracia. O sea, la dialéctica reforma-revolución, ¿qué es en Europa? O sea, esto que la socialdemocracia defendía, porque todos procedemos del campo socialista, no lo olvidemos, el tronco común es... la Internacional Socialista, la Segunda Internacional. Uh-huh. En el 21, bueno, surge el PC y tal, y con la Revolución Rusa, vienen y surgen los partidos comunistas. Porque antes que la reforma están por la revolución. Pero hoy, ¿cómo se hará la revolución? ¿O cómo se va a hacer la reforma? Sí, pero a pesar de todo, Pepe, no me desvíes del tema, que te gusta salirte muchas veces por la tangente. No, pero a pesar de todo, ¿tú no crees que la política interior de un país no debe de dejarse de lado? No, yo veo que tú te estás ciñendo mucho en lo internacional, en lo que está ocurriendo, la perestroika, etcétera. Que en eso, en cierta manera, todos los partidos de izquierda están de acuerdo, el ala progresista de la izquierda. Entonces, ¿tú no crees eso? Que hay que ceñirse, me voy a ceñir a pesar más. De todo lo que ocurre, lo que está ocurriendo en nuestro país, eso más. Es lo más importante. Sí, lo para más importante entonces es que hemos dicho que nada de lo que ocurra, o sea, aquello que ocurra a mi alrededor, en los países vecinos, eso no me puede para mí ser algo superfluo, ¿no? Ni dejarlo al margen, no. Lo que pase en el país vecino tiene mucho que ver con el nuestro y con el de todos. Hoy las economías están interrelacionadas, las comunicaciones, bueno, ¿para qué hablar? ¿Esto qué significa? Que sin duda alguna significa que Castro tiene que empezar a desbloquear. Ese es otro tema, estoy hablando de Europa, ese es otro tema. Castro es un país asediado, y asediado por el imperialismo americano, yankee, sin duda alguna. Y es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado, porque no podemos hacer comparaciones, extrapolar situaciones del este, de cómo se ha dado la revolución, o cómo se llegó al gobierno en Rumanía, en la República Democrática Alemana, o en Checoslovaquia, o cómo se ha llegado en Cuba. En Cuba se ha llegado con la revolución, sí. en una revolución popular, y en cambio en la Europa del Este se llega con los tanques soviéticos en una Segunda Guerra Mundial. es muy pero distinto. Pero céntrate en lo que me estabas diciendo. Es que me vuelve a hacer otra pregunta en medio de la claro, otra. Porque yo sé que a ti te gusta que te pregunte. Me centraré eso. Aquí, en este país. Tú decías, exacto, la política de este, en este país. Muy sencillo. Con lo del exterior. En este país, nosotros, el Partido Trabajador de España, deseamos, y eso tendremos que demostrarlo, lógicamente, no por quererlo, por decirlo, ya sea eso. Deseamos ser, o queremos ser, la parte, era la izquierda, de ese movimiento de izquierda que tendrá que estar presente para que esta sociedad no sea llevada al capitalismo puro y duro, donde al que estamos asistiendo. Entonces, eso es un proyecto estratégico. Ahora bien, esto nos llevará a acuerdos y a situaciones muchas veces no bien entendidas o suficientemente entendidas por la paz, ¿sí? Pero que debemos estar muy atentos a eso. Asimismo, o sea, a pesar de todo, hay cosas que yo no puedo entender. Siendo los carrillistas anti-OTAN, ¿cómo es posible que se alineen con un partido pro-OTAN y que potencia la carrera armamentista? En el diario del jueves, Narcís Serra decía que solo se conoce un caso de venta ilegal de armas. Ahí va eso. Solo se conoce un caso nuevamente de venta ilegal de armas. Nadie. Pero en fin, a todo esto no os preocupan que vayan vendidos. Primero, todavía, hombre, estamos en un comienzo que a lo mejor resulta que si esto no se hace con la cautela conveniente, a lo mejor muchos de nosotros estaremos en otra formación política y iremos a nuestra casa, posiblemente porque lo que no podemos ahí es caminar, los que dirigen un partido hagan acuerdos pum, sin tener muy en cuenta qué piensan las bases, y entonces a lo mejor tenemos que abandonar cualquier mira, día. Pero escucha, un momento. Brevemente, que han dicho que nuestro partido no está de acuerdo con la OTAN. Nuestro partido es anti-OTAN. Y por lo mismo, tampoco se ha dicho por ahí, o sea, negamos que ya nosotros estemos ni integrados en el PSOE, porque no lo estamos, ni que hayamos hecho ya acuerdo con el PSOE. No, queremos un encuentro, pero eso lo quiere también el. Fíjate, por contestar con una frase muy clara. Rafael Ribó, secretario general del PSU, en Cataluña, habla ya de un acercamiento al PSOE para quitar a Puyol, que es la derecha que está gobernando en Cataluña desde hace ya mucho tiempo, 3 legislaturas. ¿Esto qué significa? Pues muy claro, que aquí o hay una recomposición de las fuerzas de izquierda, cuando se ha deteriorado esa imagen de los comunistas a nivel europeo, pero que no hemos sido los comunistas de España los que hemos llevado a ese camino, que precisamente gracias a los comunistas y a los del PC de tanto tiempo en este país es por lo que ha venido la transición democrática. Eso que no se olvide, porque también lo podemos decir, los comunistas son totalmente malos, ni hablar. En España los comunistas han soportado el peso de la lucha contra el franquismo en su casi totalidad. No digo, pero en un 90% sí, o al menos aglutinado en torno suyo. Pero bueno, y sí. La palabra comunista para nosotros no tendrá, lógicamente, el sentido peyorativo que lo tienen en el este. No obstante, eso lo entendemos los que estamos en el partido, o los que hemos sido, o los que estamos en la izquierda. Mientras que la gran cantidad de gente que no está por las cosas de estas políticas dirá comunista, bah, esto es como Ceausescu y tal. De ahí que hay que hacer un reagrupamiento. Desgraciadamente todavía hay gente que piensa así. Sí, pues nosotros como fuerza, digamos dinámica, como fuerza dinámica de la sociedad, tenemos que ser, tenemos que actuar con dinamismo precisamente para que no se den esas... Brevemente, que nos quedan 10 minutos. Vamos a ser ya breves porque sí. Me hace unas preguntas que estás disfrutando. ¿Qué dicen las bases a todo esto? Concretamente, curiosamente, a raíz de estos años porque te voy a hacer una pregunta en dos. Porque te pregunto esto porque Manuel Macías, el secretario general del PP en Granada, afirmó en la prensa que no nos disgustaría, y te lo voy a leer aquí textualmente, que no nos disgustaría presentarnos en las próximas elecciones andaluzas junto con el propio PSOE. ¿Qué me dices tú a esto? Hombre, todavía estamos, digamos, a fecha lejana de lo que pueda ser pacto electoral. Se habla, la verdad que habrá que verlo después plasmado en cómo, de qué manera y tal. Ahora bien, Esto para las bases, sin duda alguna, que no se entiende muy claro. Te decía que, curiosamente, con la crisis que se padece en todo el movimiento comunista en España, en los nuestros pueblos, lógicamente, pues cuando se está viendo un nuevo planteamiento en nuestra conferencia, es cuando citamos a la gente y asisten, pero vamos, que aquellos, los locales se nos llenan. Se nos llenan porque, claro, porque hay conciencia de que es verdad que la izquierda tiene que reagruparse. Lo que lo que entendemos también es que es triste que las agrupaciones locales que son del PC, también las de otros partidos, están muy decadentes en su actividad política. ¿No será que los dirigentes del PT tienen muchas ganas de poder? Pues mira, a lo mejor hasta todo esto puede ser así. Nosotros en Zafarraya decimos lo siguiente: bienvenidos sean planteamientos que vengan a hacer reagrupamientos de recomposición de las fuerzas de izquierda, pero sin duda alguna esto hay que digerirlo bien. Si no se digiere, provoca cuando tú te comes una harta de comer, o lo digieres bien o te da una indigestión. Y nosotros estamos en que o lo digerimos bien, y esto se hace con cautela y sin perder el espíritu crítico que pretendemos ser con aquella que, con cualquiera que fuera las fuerzas políticas con las que estemos. Si ya es el PSOE, será con el PSOE, será con quien sea. ¿Tú? Sin perder esto, yo estaría con cualquiera, sin perderlo. Ahora, vendernos a cualquier precio, no, porque yo no estoy en política por el dinero. Pero los que me acompañan tampoco. Me gustaría que Juan Miguel, nuestro teniente alcalde, los citara aquí. También tiene algo que decir. ¿Tú no lo tienes tan bien con la gente del PSOE en Zafarraya? O como tal vez lo decía Macías, Macías del que acabamos de leer en la nota. En caso de que se haga esa fusión a nivel nacional, ¿cómo te las arreglarías tú a nivel local con los Hay una cuestión muy clara. Nosotros estamos en disonancia en muchísimas cosas. Hay algo que yo hay con la gente del PSOE de Zafarraya, creo que lo tenéis bastante mal. Yo está muy claro, yo te lo aclaro muy brevemente. Si miramos las actas de los plenos municipales, el 95% de los acuerdos son por unanimidad. Esto exige de nosotros, que gobernamos allí, un esfuerzo enorme de explicación y de convencimiento, de convencer. Eso significa también que tenemos mucho, o sea, que después, por aquello de los votos y tal, pues alguien puede desmadrarse y soltar algún otro disparate, incluso hacer lecturas de frases que no se dicen y entenderlas de otra manera. Pero como nosotros estamos y somos marxistas y tenemos que estamos aquí para hacer política, no para hacer en personalismo. Yo, si tuviera que estar en política para pelearme con el otro, entonces yo me iría. Yo más bien estoy en política para hacer planteamientos que puedan convencer al otro, si es que el otro no me convence a mí antes. ¿Tú crees que has perdido poder en Zafarraya? O sea, un poder, digamos, de cara a unas próximas elecciones, de gente que tal, cual. Nosotros, ¿eres consciente de eso? Vamos a ver, ¿no? Porque hoy no entendemos que has perdido poder. Nosotros entendemos que en consultas electorales, después de 11 años, es muy normal que se quemen. En consultas electorales de unas generales o de andaluza y tal, es posible que, como no estamos en el mejor momento político como partido, pues se pueda haber perdido alguna parte de los votos. Pero a nivel municipal, yo todavía, con nuestro equipo, podemos pasearnos con la cabeza alta y todavía estamos por conseguir la mayoría de las próximas elecciones. ¿Quiénes son tus arbotantes, o sea, los que te sustentan? Todos aquellos que nos conocen de mucho tiempo y saben que no los vamos a dejar en la cuneta nunca. Porque según dicen los vecinos de tu pueblo, manda más el primer teniente alcalde, o sea, que es Juan Miguel Ortigosa, alcalde. Claro, pues, ¿eso es verdad o no? Claro, es que nosotros, fíjate que ya nos llevamos, que yo lo que desearía es que el alcalde fuera él. Sí, ¿no? Sin duda, lo que ocurre es que, evidentemente, no, aquí, diciéndolo claramente, que hay una gran amistad, una gran compenetración en la actuación y en el terreno ideológico, y claro, es que no hay un choque. Ahora bien, hay temas que él los domina mejor, otros temas que yo entiendo que puedo desarrollarlo en otra forma, que él no podría y tal. Y ahí, por ahí vamos. Pero vamos, que a mí es que a mí eso del poder por poder. O sea, ¿tú crees que hay que mantener el poder a toda costa? No, eso no. ¿El poder para qué? Habrá que pensar, ¿para qué quiero ya estar ahí? Si es para mi orgullo o para mi cosa particular, para eso me voy. Para eso me voy, que necesito leer muchos libros que tengo ya almacenados, comprados desde hace mucho tiempo. Para eso me voy. Parece ser que según los datos que yo también tengo aquí, de comprender, sí, antes de hacer esta entrevista hay que documentarse, que hay problemas internos dentro del PT de Zafarraya. ¿Tú qué dices? ¿Dentro del PT de Zafarraya? Sí. Pues mira, la verdad que... Concretamente con Miguel Ortigosa, pero me lo has desmentido anteriormente. Uh-huh. Otras personas así... ¿Qué va? Nosotros a nivel de PT de Zafarraya, nosotros conformamos... Nosotros sabemos una cosa clara. Antes... de los acuerdos que haya que hacer con cualquier fuerza política, en las próximas fechas o los próximos meses y tal años, esto sin duda alguna se siguen atentamente por todos nosotros, pero que la agrupación de Zafarraya, o al menos los que conformamos el núcleo principal de esa agrupación, sin duda alguna en principio estamos porque estudiar las cosas, reflexionar y tirar adelante, y cuando haya que irse a la casa se va uno a la casa, o cuando haya que estar en algún acuerdo electoral apoyándolo, lo apoyaremos. Se dejan muchos amigos en la política. Se gana muchos amigos en la política. Se gana mucho. Se deja, es que si la política se estuviera por personalismo, entonces habría que dejarlo. Pero nosotros no estamos para dejarlo. O sea, porque yo piense distinto a otro amigo que yo tenga, yo no voy a dejar de ser amigo. Otra cosa es que me pidan que haga cosas a las que yo no puedo atender. Y eso es distinto. Ahí al amigo lo freno en seco, porque ya no es amigo. Si el amigo viene a pedirme porque estoy de alcalde, cosas que pueden a él favorecerlo, maestro, te has equivocado de amigo. Ese no es mi amigo. Entonces enemigos no tiene. Yo por lo menos no ni los deseo, ni estoy en que no los tengo. Hay mucha gente que te ha vuelto la espalda. Bueno, la verdad es que nosotros hemos pedido poco. Porque no, que no ha vuelto la espalda, no. Yo no conozco a gente que no vuelva, no. Nosotros cuando hemos planteado... Es que en política suele ocurrir. Hombre, a nivel de instituciones ya provinciales y tal, hay veces que se hacen cosas... Como decía el Evangelio, sí. El que esté libre de bueno, pecado, que lance la primera piedra. Me refería a nivel local, pues que nos vuelvan la espalda, no, yo no conozco así. Ahora, a nivel de instituciones, a donde llegas pidiendo cosas y tal, porque es tu obligación, eso sería un tema muy importante, y porque es verdad que puede haber ahí maneras de actuar que no van con... ¿Tú crees, para terminar, con los planteamientos están las noticias ya? Sí, la última pregunta, brevemente... ¿Crees que tendrás problemas cuando salgas de alcalde? O sea, referente a todo lo que hemos dicho. En absoluto. De la amistad. En absoluto. Yo estoy ahí y cualquier día puedo irme tan tranquilo que sigo siendo el mismo otro día, porque si alguien lo entendiera de otra manera, entonces ni puede ser mi amigo, ni yo lo tendría por tal. Vamos, ¿Te han amenazado alguna vez? Pues no, alguna vez me dijeron alguna cosilla, pero bueno, yo le digo, mira, yo también tengo no sé qué cosa por ahí. Sí, no. Amenaza, hay veces que algún vecino sin mucho norte y muchas luces, yo tengo no sé qué, voy a coger la escoba para tirar no sé qué. Digo, venga, vamos a dejarnos la escoba por ahí, hombre. Bueno, esperemos que ahora el director nos deje un tiempo para terminar la entrevista, porque sería incompleta, bueno, y es una pena, ya que estamos aquí en vivo y en directo. Son una cantidad de temas enormes para tan poco tiempo. Hombre, es que yo me gusta que la gente conozca a Pepe Chica. Continuamos en la radio, en Radio Club del Domingo. Son exactamente las 12 y 10 minutos después de las noticias, publicidad y demás. Y como digo, tenemos ante nuestros micrófonos hoy aquí en vivo y en directo a Pepe Chica, alcalde de Zafarraya. Parece ser que hay una llamada telefónica. ¿Hola? Hola, buenas tardes ya, sí. Bueno, entre buenos días y buenas tardes. A partir de las 12 ya son buenas tardes. Dígame. Mira, quería preguntarle al señor Pepe Chica si con esos pasos a nivel nacional, junto con el PSOE, si ellos como PP y también como parte de Izquierda Unida no perderían ese dinamismo y el ser una fuerza de izquierda progresista debido a la gestión que se está llevando aquí en Andalucía. Y si de alguna manera con esos pasos, aunque fueran pasos concretos a programas concretos, dejarían de cubrir los intereses del pueblo andaluz. Y también ya daros la enhorabuena a Radio Alhama, y a ti te ha llevado muy bien el tema. Vale, pues muchas gracias. Estamos ya casi dando por sentado que estamos en el SOE, esto no es así. Lo que tenemos claro es que la recomposición de la izquierda es un hecho, y ahí se va, nos guste o no nos guste. Si no lo hacemos nosotros, lo harán otros, pero será la izquierda recompuesta, comunista, socialista, juntos, cualquiera que sea, como se llame esa nueva formación, si es que algún día se llega hasta a converger en algún partido. Por lo pronto, lo que sí decimos nosotros es que nosotros seguimos siendo el PT, y que de acuerdo con esas orientaciones que estamos observando, que son planteamientos a nivel internacional, pues entendemos que desde esa perspectiva de reagrupamiento de la izquierda tan necesaria hoy, y cité el caso de Galicia, lo que pasaba por allí, entonces es verdad que nosotros estamos por acuerdos que en su día habrá que tomar, pero cuidado, no a la ligera ni a cualquier precio, y que eso va a venir en favorecer esta dispersión, esta lucha entre la propia izquierda que se está dando, sin duda alguna, que en cuanto logremos puntos de contacto, habrá menos, porque quizás haya menos roces, pero quizás sean más las cosas que unan en su filosofía a la izquierda, y digo en su filosofía, no digo en programa ahora mismo, ni digo en, ¿qué digo yo?, en posiciones de partiditos y locales, sino en su filosofía. La izquierda tiene planteamientos muy comunes, o cosas muy comunes. Son menos las cosas que nos pueden separar que las que, digamos, las que según, nos unen, perdón. Según son, la oyente son más dice, las que nos unen que las que nos separan. Sí, según la oyente dice que esto repercutiría en los intereses de la comunidad autónoma en Andalucía. Pero cuando hablamos de que el PT va a hacer o está por el entendimiento con una fuerza política o con las fuerzas políticas de izquierda que las que haya por ahí, que nosotros no desechamos acuerdos con Izquierda Unida, tampoco lo hacemos, no desechamos acuerdos con el PSOE. Bien, desde este planteamiento, nos guste o no, digo, el proyecto a largo plazo es para por ahí. La izquierda tiene que caminar forzosa y necesariamente por ahí, necesariamente por Yo ahí. Creo que habría que distinguir, bueno, esto ya creo que todo el mundo lo tiene claro, lo que son acuerdos y lo que son pactos. De momento no hay nada, ni acuerdos ni pactos. Yo voy a continuar con la entrevista, salvo que alguien haya alguna llamada más. Ya cambiando de tema, vamos a dejar el perfil político y vamos a cogernos un poco al perfil humano. ¿Te obsesiona el trabajo del ayuntamiento? Brevemente. O sea, decir, me acuesto esta noche, a mí me apasiona. Mañana tengo que ir a este sitio, me tengo... ¿Te apasiona? Me apasiona el trabajo municipal. Es que un campo nunca terminado, como la propia sociedad, nunca se termina de lograr los objetivos que persigue. ¿Te preocupa el que dirá la gente de tu pueblo? O sea, ¿te molestan las críticas? Cuando son ciertas y hay que callarse, entonces eso para mí sería terrible, porque tendría que dejar. Esto significa que, sin duda alguna, nos equivocamos en muchas decisiones, como cualquier grupo político, persona y tal que las toma. Pero si fueran los errores tantos que fueran motivo de crítica y yo blanco de las mismas, por esos errores yo tendría que irme. Porque vamos, para eso. Le da mucha importancia a lo que piensen de ti. Bueno, en realidad cuando se está en un campo, en el campo marxista, más que lo que piensa, es lo que piensa uno de sí mismo. Y a ver por dónde se va, ¿no? Cuando tienes la sensación de haber fracasado, ¿qué haces para superarlo? Porque me imagino que habrás tenido algún fracaso que otro. Más bien, momentos en los que uno se siente, pues, desanimado, porque no haya cierta comprensión, o la comprensión que se esperaba ante unos hechos y por otras personas cercanas y tal. Cuando no había esa comprensión, pues, se siente uno desanimado, pero sin duda alguna trae un momentillo de reflexión y tal. Pero se recupera pronto. Como la actividad, o al menos la que yo desarrollo, mi labor es amplia y diversa, pues unas cosas me hacen olvidar pronto otras. ¿Qué sensación te producen las crisis de otros partidos? ¿Te alegran? ¿Te preocupan? y concretamente la del cambio del PT, porque como hemos comentado antes, después de las últimas elecciones, parece ser que estos encuentros o esta búsqueda de encuentros significa algo también de cara a las crisis. Sin duda alguna, si no la hubiera, no, siempre se dice que los partos siempre son dolorosos. Y eso viene porque hay, algo pasa, algo ocurre, ¿no? Nuevo, algo nuevo. Y claro, evidentemente nuestro partido, Formación Política, pues cuando se llega a ella y no se concreta después en algo real, como puede ser un diputado a nivel, que digo yo, pues en el Congreso, o eurodiputado, que podríamos haber tenido con Santiago Carrillo, es verdad que se llega a crisis, hombre, a situaciones de para qué estamos aquí. Pero una cosa nos incita a continuar, que sabemos que tenemos el proyecto político más serio que tenga cualquier grupo de izquierda hoy por hoy, porque estamos hablando de cosas del futuro, pero lo estamos hablando desde hace mucho tiempo, cuando la realidad europea nos viene a dar la razón ahora con los hechos. Cuidas tu imagen por aquello de que una imagen vale más de mil palabras. Y es que yo no sé esto, qué es esto de cuidar mi imagen física, digo que no, a mí me ha gustado siempre, me ha gustado siempre hacer deporte. Vienes hoy en poquito burgués. Porque sí, bueno, es que hay que tener en cuenta, yo con 15, 20, 16 años y tal, mucho antes de estar en estas cosas, pues me gustaba siempre la corbata. Después, como con aquello de la progresía, como era signo de la burguesía, nos la quitamos. Pero que la recuperación, ahí están los soviéticos, que siempre llevan corbata y chaqueta, y desde luego, la forma en el vestir, hombre, dicen de las personas, pero sobre todo pueden decir cuando sean pedantes y cuando sean así un poco racistas. Yo no lo pretendo en absoluto. Como me gusta mucho el deporte y me ha encantado siempre. ¿Reconoces tus errores? O sea, cuando me lo demuestran. Equipo de trabajo, o siempre. Por el contrario, te haces prepotente, como parece ser que está muy de moda. En esa gente que vosotros queréis ir al encuentro. Cuando nosotros nos equivocamos, lo admitimos. Cuando alguien me dice, está equivocado, lo reconozco. Y no me importa hacerlo públicamente. En su sintonía, Radio Alhama Frecuencia Modulada, la radio que nos une.